vamos a incluir músicas de distintas latitudes para seguir vibrando con frecuencias experimentales de distintos registros que en parte han acompañado nuestro caminar a lo largo de este año, pero que también inauguran otras ventanas que quizás se nos escaparon en estos meses. En este primer volumen, que tiende hacia géneros como el ambient y texturas más atmosféricas, tenemos algunas personalidades que ya nos han acompañado en la fórmula secreta, como Ekin Phil, María Bici o Claire Rousset, con quien tuvimos la oportunidad de platicar hace unos meses, además de algunas artistas locales que forman parte de nuestra esfera cercana y que nos han visitado en la cabina de Ibero 90.9, como Alina Sánchez y el dúo NOM, todos y todas con estrenos de este año que pintan, como bien dice Pablo, como bien sugiere, no solo un panorama de lo que se está haciendo ahora mismo en la música experimental o de vanguardia, sino también el rumbo que podría seguir este nicho o este rincón del mundo musical en el año 2024. Así que acompáñenos a escuchar esta selección muy escueta que continuará la próxima semana en la fórmula secreta por Ibero 90.9.